Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. Esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación es Manuel Lazo. Y en la consola está Luis Yerloyo. ¿Cómo le va, doctor? Vente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randol Borges. Y por supuesto, más besos, abrazos a Mapuche y buenas vibras a quienes nos acompañan todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre al ritmo de la salsa nacional. Salsita venezolana, el grupo Soneros del Pueblo, Cuando la Patria Me Llama. Tremendo ritmo y tremenda letra la de esta canción. Y este fue un grupo que nació en PDVSA. Su primer disco salió en PDVSA y lamentablemente, pues por falta de apoyo, pues este disco ha sido debut y despedida. Sí, vale. Ojalá se pudiera reagrupar esta banda, este grupo de salsa que es realmente maravilloso. Buenas letras, excelente música. Y tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Por supuesto, lo primero, ¿no?, con lo que abrimos la ventana, es cómo al llamado de la patria, pues nos sentamos a dialogar, nos sentamos a trabajar. Y ayer hubo una reunión de gobernadores con el presidente Maduro y uno de los temas, el tema más importante que se trató es precisamente el de la seguridad. Bueno, aparentemente Miraflores queda más lejos que Miami y el gobernador de... sí, y ahí Nueva York, donde está el apartamentico de este señor. ¿En dónde es que? ¿Manhattan? Manhattan. Okay. Sí, hay en Manhattan un edificito llamado Lucida con un apartamentico chico, un ranchito allí en Manhattan. Bueno, Enrique Capriles Radonsky pues faltó a esa reunión con gobernadores y alcaldes, pero la reunión, como definitivamente no hace falta el que no está, ¿verdad?, se llevó a cabo y el presidente Maduro dijo cosas bien importantes relacionadas no solamente con la estabilidad política y social del país, sino también con respecto a la seguridad, planes coordinados para combatir la inseguridad en el país. Una de las cosas que dijo el presidente Maduro es que la estabilidad política y social es un bien común de la democracia. No le infringamos al deseo de diálogo transparente que tiene el país, heridas de las cuales se convierten en daños para la paz del país, pidió durante esta reunión con gobernadores y alcaldes en el Palacio de Miraflores. Señaló que la estabilidad política es un bien común de la democracia, por lo que aseguró que ninguna propuesta distinta al proyecto bolivariano podrá frenar la revolución. No tratemos de apuñalear una iniciativa necesaria y positiva para el país, como ha sido el diálogo que yo convoqué, dijo el jefe de Estado. En ese sentido, exhortó a los alcaldes, gobernadores a trabajar por el desarrollo integral de Venezuela, sin importar las diferencias políticas. Estoy de acuerdo en que trabajemos en una agenda nacional, cada quien con su visión, y empujemos respuestas para fortalecer la democracia, la institucionalidad, estabilidad política y afrontar los problemas sin tratar de sacar ventajas, apuntó el mandatario nacional en días pasados, y eso hay que resaltarlo porque hay mucha gente que come casquillo. En días pasados, el presidente Maduro rechazó que se esté llevando a cabo algún tipo de negociación entre gobierno y oposición. Una cosa es tener una mesa de diálogo, otra es una mesa de negociaciones. No vinimos a negociar nada, puntualizó, y eso también lo dijo Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando, lo dijo bien claro. Diálogo no es pacto, e incluso lanzó esa etiqueta. Diálogo no es pacto. ¿De dónde habrá sacado eso la gente de la oposición? Ahora quieren que cambiemos el modelo económico. Ellos dicen que el socialismo fracasó. Díganme ustedes, señores de la oposición, ¿dónde ha triunfado el capitalismo? Que lo que ha traído es hambre y miseria. Y sacó e hizo referencia a los nefastos gobiernos, ¿no? Porque Copey es uno de los que dice eso. Y sacó referencia a los nefastos gobiernos de Rafael Caldera y de Luis Herrera Campins y decía, bueno, entonces, ¿por qué no hubo bonanza económica si no habían devaluaciones y problemas? Claro. Y bueno, fíjate, señor. En el gobierno de Luis Herrera Campins hubo el Viernes Negro, Todo el país lo recuerda. Y en el gobierno de Rafael Caldera, el segundo, la inflación más alta de toda la historia de Venezuela. Y fue cuando Caldera porque Carlos Andrés Pérez intentó establecer aquí el paquete neoliberal y fue gracias a los héroes del Caracazo, gracias al comandante Chávez y los rebeldes del 4 de febrero y del 27 de noviembre que se le metió el freno de mano, sí, a este paquete de medidas neoliberales. ¿Pero Caldera vino, lo ejecutó? No, vino un hipócrita, ¿sí?, como Rafael Caldera, que dijo que un pueblo con hambre no quería democracia, que qué barbaridad, qué horror. Democracia y con resulta, hambre no dura, decía. Y resulta que el hombre tenía debajo de la manga el paquete neoliberal y mucho más fuerte que el que iba a implantar Carlos Andrés Pérez. ¿Y tú sabes quién fue el que comandó, sí, ese paquetazo, claro, neoliberal? Teodoro Petkov. ¿Qué fue lo que hizo Rafael Caldera? Le mintió al pueblo venezolano, porque le mintió al pueblo venezolano. Y encima el hombre era tan cobarde que el paquete podrido se lo dejó a otro para que lo ejecutara y él se metió en su cámara criogénica, sí, de donde salía de vez en cuando a cortar bandas para inaugurar pendejadas. Sí. Porque encima lo que inauguraba eran pendejadas. Pero bueno, dejemos esas cosas al recuerdo, no al olvido, y sigamos con los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Uno de ellos es que el equipamiento de los cuerpos de seguridad es el eje central del Plan Patria Segura. Nos hemos concentrado en resolver el equipamiento. Hemos buscado recursos extraordinarios. Los cuadrantes que estamos activando deben estar equipados cada vez mejor, dijo el mandatario durante esta reunión con gobernadores y alcaldes. Explicó que los 1.250 cuadrantes del Plan Patria Segura cuentan con la dotación necesaria para enfrentar la criminalidad y el Ejecutivo seguirá aumentando el número de cuadrantes para abarcar todo el territorio nacional. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, precisó que en un año el Ejecutivo ha entregado 4.000 patrullas a los cuerpos policiales del país y al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas. Para este año también estaremos entregando un gran lote de patrullas que fortalecerán la labor de patrullas inteligentes en cada cuadrante. Con respecto al estado Táchira, el alcalde de oposición del municipio Cadenas de Táchira, Ricardo Hernández, aseguró que la policía municipal no tiene la dotación necesaria para hacer su trabajo en los cuadrantes asignados. Al respecto, Miguel Rodríguez Torres pues dijo que en esta entidad el Plan Patria Segura se está fortaleciendo en la actualidad, pues en el inicio de acciones violentas por parte de los extremistas impidió su desarrollo normal. Como en varias partes del país. Claro. Recordemos que el Plan Patria Segura inició a principios de este año con total éxito, y tras las guarimbas, oye, se fue debilitando porque la policía tenía que atender otros casos, como estos alborotos que estaban haciendo estos, bueno, muchachos. Bueno, esto, los ataques terroristas, sí, ojo, claro, porque una cosa es la protesta pacífica, como hacen muchos. Ahí vemos en varias zonas clase media de Caracas cartelitos, hasta manipulando con la imagen de Chávez, poniendo los ojitos de Chávez, diciendo que Maduro lo traicionó y cosas por el estilo. Ajá. Pero bueno, eso es protesta pacífica, ellos que pongan los cartelitos que les dé la gana. Una cosa es colocar cartelitos y otra muy diferente es incendiar una camioneta con un señor y una niña dentro. Sí. O incendiar un preescolar. O bloquear las calles y no dejar que la gente tenga acceso a un hospital. O las guayitas estas tan lindas. O las guayas tiernas decapitadoras, ¿no? Sí, sí. Bueno, por otro lado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó este lunes a los gobernadores y alcaldes del país a atender la necesidad popular y trabajar en el desarrollo del Plan Patria Segura a pesar de las diferencias políticas. Tomo de un clamor popular la necesidad que tomemos este tema y no lo soltemos, más allá de las diferencias ideológicas y políticas que hemos tenido y que las tenemos. Maduro comentó que el plan forma parte de un esfuerzo integral que se debe ir perfeccionando para alcanzar un estado superior de respeto a la vida y de la paz. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con esto, señores? Lo veíamos ayer en el programa con el mazo dando de Diosdado Cabello, lo que son los elementos del golpe suave. Y una de las excusas de las que se agarra la oposición para generar malestar, miedo y rabia en la población es precisamente los índices de inseguridad. Sí. Si hay un combate efectivo contra la inseguridad, la oposición pierde una de sus principales banderas, así que ellos sencillamente no les interesa luchar contra la inseguridad. Vamos a estar claros en eso. Eso por un lado. Por otro lado, lo que es la tendencia neoliberal y la globalización va a, ellos se orientan a la privatización de todo lo que compete al Estado, incluyendo la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La idea es desmantelar las policías, que las policías sean cada vez más inoperantes, más administrativas. Para que la gente contrate empresas de seguridad privada. Señores, la inseguridad. Alambrados, cercas eléctricas, etc. La inseguridad es un negocio sumamente rentable porque una persona con miedo permite que la extorsionen y le saquen todo el dinero que sea necesario. Entonces, la inseguridad es un negocio rentable, entonces ahí está el empresariado que se lucra con los circuitos cerrados dentro de los edificios, las camaritas, los alambrados, las rejas electrificadas, las empresas de vigilancia, las alarmas para carros. Entonces imagínense ustedes la cantidad de empresas, si tenemos unas policías que funcionan, la cantidad de empresas privadas que pierden su razón de ser y sencillamente cerrarían, ¿no? Entonces realmente lo que es el tema de la inseguridad es a juicio, en mi juicio personal, y estoy segura que Randall me apoya, no es un punto importante dentro de la agenda de la oposición. Ahí lo vemos en el estado Miranda, donde hay mayor cantidad de urbanizaciones blindadas con empresas de seguridad privada, y es el que tiene mayor índice de inseguridad en todo el país. Y de paso, el gobernador no fue. ¿Ah? Y de paso, para el gobernador no fue. Para que ustedes vean la guinda del pastel, ¿no? De lo que está reflexionando Enza García acá, del poco interés que tiene la oligarquía, que no tiene la derecha. No les interesa combatir la inseguridad. El nulo interés que tienen en combatir la inseguridad, tanto es así que la reunión de ayer, ¿para qué era, Enza García? Para tratar el tema de la seguridad, pues para fortalecer el Plan Patria Segura, para reducir los índices delictivos en el país. Y el gobernador del estado más inseguro del país no fue. Saque usted sus propias conclusiones. Nosotros aquí no le vamos a orientar a que usted piense de una u otra manera. Saque usted las conclusiones de esto que le estamos diciendo según este análisis. Y como la reunión de ayer era para tratar el tema del avance del Plan Patria Segura en el país, ese era el punto a tratar. Y pasó un incidente que está comentado en todas las redes sociales, en las páginas web. El incidente con el alcalde de Latillo, que además de esto, hay que decirlo, reconoció la labor de los cuerpos de seguridad del Estado, llámese CICPC, llámese Policía Nacional Bolivariana, llámese Guardia Nacional Bolivariana, en las labores de disminución del delito en el municipio de Latillo. Lo reconoció, qué bueno. Ah, pero lanzó el caramelo y después el veneno. ¿A qué nos referimos con el veneno? Ya usted lo sabe. El alcalde Smolansky dijo cosas como esta. Vamos a ver si podemos escuchar este pedacito de este sonido, Luis Erloyo. Por último, no voy a dejar de mencionar, acá estuvimos en diciembre, hoy justamente se encuentran detenidos cientos de estudiantes que merecen estar libres, así como también hoy cumple 2 meses de preso injustamente en una cárcel militar, Daniel Ceballos, que acá estuvo en diciembre, que esperemos que también sea libre, así como también Salvatore Luquese, Enzo Escarano y el exalcalde Leopoldo López. Muchísimas gracias. Lamento mucho que eso no sea el tema de esta reunión, que usted trate de aprovechar politiqueramente una oportunidad que se le da al alcalde para hablar de un tema central. Quienes están presos porque violaron la ley y trataron de derrocar al gobierno legítimo que yo presido. No vincule una cosa con otra. Aprendemos a respetar los temas de debate que tenemos. Si no perdemos el tiempo aquí, ¿entiendes? Si no perdemos el tiempo. Con buena voluntad yo lo cito a usted y cito a todos para que trabajemos en un tema central y usted viene a sacar una bandera partidista aquí. Yo le puedo demostrar caso por caso, ¿no? Los destrozos que ha habido, la gente que ha sido quemada viva, los policías que nos han matado francotiradores, la destrucción que ha habido contra 100 unidades de Metrobús, compañeros míos de trabajo. ¿Ah? ¿Qué quiere? Que yo los condecore, que los premie, que los nombre, no sé, ministros. No, tienen que ir a la cárcel y pagar. Tienen que ir a la cárcel, tiene que haber justicia. Usted habla de la impunidad. ¿Y qué habla? Que los deje libres a los que han matado policías, guardias nacionales. Ahí está, respuesta que le dio contundente el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a este señor que fue a romper un debate constructivo metiendo en un tema que no cabía. El tema de los guarimberos presos. Ojo, y cuando decimos guarimberos hablamos de terrorismo, señores. Para nosotros aquí guarimba es sinónimo de terrorismo, porque ¿cuál es la reacción que produce las guarimbas en la comunidad donde se ejecutan? Es terror. Bueno, pregúntele a los habitantes de los municipios donde hay guarimba. ¿Qué sienten? Al que no participa en las actividades delictivas de este tipo, ¿qué sienten cuando no pueden llevar a su hijo al colegio? Cuando no pueden sacar a su mamá que se les enfermó. Cuando no pueden salir a comprar un pan chico para la cena, cuando no pueden salir a recrearse en una plaza, en un parque, sienten terror, sienten pánico, se sienten presos de sus propios vecinos allí. Es terrorismo, guarimba es terrorismo. Entonces van a poner a estos muchachos en libertad. Viene a exigir este señor, rompiendo el tema del debate, porque esto es indisciplina. Además, como político es un error meter otro tema allí que no estaba en la agenda para romper con la dinámica. Como político cometió un error, pero además, como político también, exige algo que a todas luces es irracional. Poner en libertad gente que ha cometido delitos graves contra el patrimonio del Estado y contra la seguridad de sus habitantes. Bueno, señores, pero y otra de las cosas, ¿no? Ayer pues se despertó todo un debate en las redes sociales. Bueno, más que un debate, pues es, y en realidad yo veo como que la chismazón entre detractores y defensores, ¿no? Por un lado, los defensores de Moranqui lo colocan pues como un héroe porque sacó el caso de sus pobrecitos detenidos, ¿verdad? Pero por otro lado, están los chavistas que dicen, bueno, señores, este señor reculó porque cuando llega Nicolás Maduro le dice, mira, usted me reconoce, él murmuró, es Moranqui murmuró. Y más que el murmurar o no, lo que no quita duda, que no dijo que no reconocía a Nicolás Maduro, fue que movió la cabeza. Exacto. Con un signo de negación. No lo reconozco. Y fue cuando Maduro reacciona, el presidente Maduro reacciona y le dice, entonces lárgate, porque yo te reconozco a ti, si tú no me reconoces, lárgate, ¿qué haces aquí? ¿No? Y el tipo reculó, el tipo se asustó, se hizo pipí. El tipo, no, yo sí lo reconozco. Caramba, señores de la oposición, para ustedes quien recula en cámaras en menos de 5 segundos es un héroe. ¿Qué héroe este? ¿Qué Porque héroe? Es diferente el caso de Galileo, que se retractó con respecto a que la Tierra giraba alrededor del Sol. Él se retractó, es verdad, pero después de un juicio con la Inquisición y prácticamente atado al poste con el poco de madera abajo. ¿Y qué dijo? Y sin embargo dijo, se mueve. O sea que no se retractó. No se retractó. Pero bueno, vayamos al caso de Smolansky. Por favor, el tipo tartamudeó, tembló, en lo que Maduro le habló duro, el hombre se hizo pipí. Señores, menudo héroe. Ahora. Menudo héroe que en fracciones de segundos recula. El negar con su gesto el reconocimiento a Maduro es también una contradicción, porque si él no lo reconoce como presidente, ¿qué carrizo hacía ahí? ¿Qué carrizo hacía en Miraflores reunido con Maduro? Ya su gesto de ir allá habla de que lo reconoce como presidente. Después lo niega para después volverse a retractar. ¿Qué clase de liderazgo tan pobre tiene esta oposición? Con razón siguen a cualquier loco, de verdad. Sí, bueno, y ya para cerrar este capítulo de los planes de seguridad, pues el presidente Nicolás Maduro anunció que crearán una academia para la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Se desarrollará la ciencia de la criminología. Nicolás Maduro, jefe de Estado, anunció este lunes la conformación de una academia para la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para seguir desarrollando al máximo la ciencia de la criminología, que nos permitirá comprender ese fenómeno, atacar sus causas y poder combatir las perversiones de la sociedad, dijo en esta reunión que sostuvo con los gobernadores y alcaldes del país en el Palacio de Miraflores. El presidente aseguró que es necesario continuar el proceso de equipamiento, formación e integración de las policías municipales y estatales y que este trabajo de los cuadrantes nos permitirá avanzar y medir en las salas situacionales cómo avanza este tema en toda la nación, expresó el presidente Maduro. Y bueno, ya es tiempo de ir a la pausa y vamos con un temita viejo de buena fe, que se llama Psicología al Día, que se parece mucho a esto de a cómo dialoga la oposición, a cómo dialoga la derecha, a cómo dialoga el capitalismo. El tema se llama Psicología al Día. Seamos positivistas, es un punto de vista ecologista. Si tú tienes el recurso y yo tengo el capital, tú me das el primero, yo te puedo prestar. Así tu economía aumentará y tal vez trabajarás y yo te cobro el interés. Así contaminas tú y como no lo hago yo, es mucho mejor que si contaminamos los dos. Te atraparé

y voy pa'lante, tranquilo y paciente, apuntando a las estrellas como el mismo Clemente. Yo, desde Borinquen sacudimos el planeta cuando el gran Carlos Arroyo sacudió su camiseta en frente de aquellos que nos pusieron el sello de inferiores y ese mismo día cogieron lo de ellos. Yo. Hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción de espojo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento, cambiar tu vida de contexto, que para sacarlo todo limpio y fresco, una canción de espojo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento, cambiar tu vida de contexto, hay que sacarlo todo, sacarlo todo limpio y fresco, te ofrezco este texto travieso mi verso, pa' ver si tú bregas con eso, mira, y pa' sacarlo todo limpio y fresco, no toma tanto esfuerzo, así de fácil te lo presento. 10:38 minutos, regresamos a la ventana con la agrupación puertorriqueña Cultura Profética y esta canción despojo. A despojarnos de todo lo malo, despojarnos de las malas energías. Y continuamos aquí en la ventana. Y bueno, vamos a despojarnos de malas energías, aun a pesar de las cosas que ocurren, ¿no? Grupos violentos incendian oficina de atención de CanTV en Lechería. La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela nuevamente es atacada por grupos violentos que durante el día de hoy permanecieron en la avenida principal de Lechería. En esta oportunidad fue incendiada la oficina de atención a los usuarios ubicada en el Centro Comercial La Cascada, en la avenida principal de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui. Al lugar de los hechos se presentaron los organismos de seguridad de la entidad para iniciar junto al equipo de seguridad de CanTV las averiguaciones pertinentes y así determinar las causas del incidente. También estuvo el cuerpo de bomberos del estado Anzoátegui. Ahora, uno se hace esta pregunta. ¿A quién perjudica el ataque contra esta sede de CanTV o contra cualquier otra institución que preste estos servicios públicos a la ciudadanía? ¿A quién perjudica? Perjudica al ciudadano común, perjudica a Maduro, perjudica al gobierno, a los funcionarios del gobierno, perjudica a todo aquel que vaya a hacer una diligencia allá. No perjudica a todos. Entonces, el ataque a una institución como esta, ¿qué es? Terrorismo, hermano. Terrorismo, ¿de qué otra manera puede ser entendido? Bueno, esta es la gente que por lo visto defiende el señor David Smolansky, ¿no? Bueno, mira, Randall, otra cosa, vayamos al caso, ¿no? Al caso de la venezolana, esta mega estafa de este concesionario, la venezolana, pues ordenaron la inmovilización y bloqueo de las cuentas del concesionario, la venezolana. A solicitud del Ministerio Público fueron acordadas medidas cautelares consistentes en el bloqueo e inmovilización de cuentas y otros instrumentos financieros, así como la prohibición de enajenar y grabar bienes que sean propiedad del concesionario, la venezolana, ubicado en el kilómetro 9 de la vía de la carretera Panamericana, estado Miranda. Las medidas fueron acordadas por el Tribunal 51 de Control del Área Metropolitana de Caracas tras la petición hecha por los fiscales 22 y 50 Nacional, Raiza Cifontes y Daniel Guedes, quienes investigan al citado concesionario por estar presuntamente involucrado con la estafa a clientes que habrían cancelado una inicial para la adquisición de vehículos. La solicitud de los fiscales se hizo con base en lo establecido en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual contempla que corresponde al Ministerio Público en el proceso penal requerir del Tribunal competente las medidas cautelares y de coerción personal que resulten pertinentes. Adicionalmente, los representantes del Ministerio Público solicitaron la medida cautelar innominada, consistente en la prohibición de divulgación de cuñas publicitarias a nombre del concesionario en medios impresos, radiales o audiovisuales, la cual fue acordada por el referido tribunal. Y también la gente organizada, las comunidades organizadas, los que fueron estafados se están organizando. Para una demanda. Y sí, señor, los clientes de la venezolana están construyendo una base de datos para unificar la lista de afectados. Estamos tratando de organizarnos porque no queremos que hayan informaciones que no son ciertas. Estamos armando una base de datos para poder unificar la información, expresó una de las afectadas. Decenas de personas acudieron ayer a la sede del concesionario La Venezolana en la carretera Panamericana para demandar una respuesta, luego de que el gobierno nacional anunciara la intervención de esta empresa por presunta estafa. Estamos tratando de organizarnos porque no queremos que hayan informaciones que no son ciertas. Estamos armando reclamando una base de datos para poder unificar la información, expresó la señora Crisbel Blanco, una de las personas afectadas por la compra de un vehículo en noviembre del año pasado. Y mientras esperan la respuesta de la Junta Interventora, los clientes permanecerán en la entrada de la Venezolana. Era lo que ellos estaban diciendo el día de ayer. Ahora, fíjate, esta medida... que se ha tomado a veces con de las inspecciones, ¿no? Se les ponen multas, cierre temporal, hasta ahí, mira, las multas las pagaban. ¿Cómo? Hacían, revendían el producto, le cobraban yo no sé cuánto por ciento y recuperaban la inversión que hacían en pagar las multas. El cierre temporal, de la misma manera, cuando abrían sus puertas, volvían a cobrar cualquier cantidad de plata de más, de forma ilegal, y recuperaban lo que perdían allí. ¿Qué pasa? Esta medida sí les da donde les duele, el congelamiento de las cuentas. No pueden mover cuentas. Y ahora se le suma a este caso en particular que no pueden hacer publicidad de la que estaban haciendo por ningún medio. Así que estas medidas que se están tomando en esta segunda ofensiva económica de congelar las cuentas de las personas incursas en delitos es la que más les está doliendo, porque ahí está la platica. Cuando les congelan las cuentas, no pueden mover ni un centavo de ninguna de las cuentas que tengan estos locales. Bueno, una de las cosas que dijo la señora Blanco es que la lista de personas afectadas publicada por algunos medios de comunicación no es fidedigna, porque hay personas que compraron sus vehículos en septiembre y no aparecen en esa lista. Sí. La usuaria aportó un monto inicial para la compra de un vehículo, pero nunca recibió el automóvil y tampoco la respuesta del concesionario. ¡Qué belleza! Entonces, bueno, esta mañana ya cuenta que entraron un grupo de 13 personas a hablar con el capitán encargado de la intervención, que muy amablemente les dijo que van a entrar, vengan para que hablen, además para que sean difusores de la información y todo el mundo esté claro de lo que está pasando. Lo primero que les dijo el guardia es que el primer incumplimiento de la empresa es que no tenía licencia de importación sino hasta diciembre. La primera multa es porque empezaron a vender en septiembre y en diciembre es que obtienen el permiso para importar los vehículos. El funcionario presuntamente les informó que no tienen ninguna prueba de nada, que todos los papeles están en copias y que ellos están pidiéndole al concesionario que den los documentos en original para que la Junta Interventora verifique la compra. También les habría notificado que el Ejecutivo asumiría la entrega de los vehículos y el dinero que se invirtió, presuntamente, dijo Blanco, hay un barco en Panamá con 5.000 vehículos y otro barco navegando con 3.000 vehículos más. Los dueños, además, no se han ido del país. La gente del concesionario supuestamente está dando la cara. Vamos a ver cuánto les dura. Sí, vamos a ver cuánto les dura y si no lo agarran de bandera política, ¿no? Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías de comunicación. Telefónicamente se comunica con nosotros a través del 562-7949 y el 562-3953. Disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada, buen día. Muy buenos días. Hey, buenos días, ¿cómo estás? Abriendo la ventana. Qué bueno. Buenos días para ti, Enza García, buenos días, Randolph Borges, buenos días al canal Alba Ciudad, buenos días usuarias y usuarios todos. Comentario de la Venezolana, ayer yo dije una cosita y yo me atrevo a decir esto, hay dos barcos con esos carros ya. Bueno, supuestamente montado, según están diciendo, hay uno en Panamá y hay otro que viene en camino supuestamente. Vendrán montado uno encima de otro, porque tú le montas 2.000, hay 5.956 personas esperando. Sí. Ese es el listado que dieron a conocer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vendrán los carros montados uno encima de otro ahí. Bueno, habrá que ver. Un barco, yo creo que... Será un buque de estos... Carros en un barco y con eso basta. Será un buque de estos petroleros, yo no sé. Bueno, será una gota de petróleo por cada carro. Pero bueno... En eso estamos y esperemos, porque esos señores deben estar en el Rejas Palace, si no es que no están en una isla por ahí. Bueno, ya esto es un poco irreal. Pero, ¿cómo se dice Honorio en francés, Enza García? Honoré. De Balzac. Pero en realidad es Honorato. Ah, bueno. De todas maneras, ese es el hombre de la efeméride que voy a citar hoy. Sí. El hombre del realismo francés, que en el año 1800, nació en 1799. Y en el año 1833 hizo una comedia humana, ¿no se le dice así? Reunió 100 tomos o 100 obras de él y la incluyó en un solo tomo. Y se hizo la comedia humana. Yo no voy a citar más nada. Hoy es el día del publicista. Sí, señor. Y día del cronista. El publicista tiene una meta, tiene algo que es él manifiesta a través de los medios, las habla, las escribe, para que incida en la compra, los beneficios de la misma. Y a través de lo que es la psicología, ¿verdad? El podamos nosotros adquirir a través de ciertos beneficios que nos puedan dar. Entonces se puede decir que la publicidad y el mercadeo están unidos de la mano. Hoy es el día del publicista, felicidades a todos ellos. Bueno, y veremos, porque hay una campaña publicitaria de un producto que nos venden a diario las 24 horas y ese producto se llama política, porque es un producto. Ah, claro que sí. Todos los días, hasta las 24 horas nos los vende. Lo que hay que saber qué de beneficios tiene y por dónde van los tiros. De todas maneras, felicidades a todos ellos y en este caso yo estoy haciendo el papel del cronista en este momento. Okay. Felicidades a todos los cronistas, todos los cronistas. De todas maneras, está tan cortico la cosa que vamos a darle la oportunidad a otra persona. Yo ayer hablé, y me perdona que se me estaba extraviando esto, de la medicina, algo de la medicina. Dije, ¿dónde está el cronograma? En días pasados ya había hablado de la actualización de los médicos. Posteriormente hablé de el anuario, que no los teníamos al día. Si usted no actualiza los médicos, si usted no pone los anuarios al día, no sabemos cómo vamos a distribuir lo que tenemos ahorita. Usted me dijo 2 millones de unidades. Ahí hay una cantidad de productos que viene para una cantidad de enfermedades, sobre todo enfermedades del cáncer, que son sí. Enfermedades que deben atenderse lo más rápido posible. La gran mayoría de los productos que llegan son para tratar el cáncer. Esperemos que eso se distribuya lo más rápido posible y que llegue el beneficio lo antes posible a todas aquellas personas que sufren de ese tipo de enfermedad, que en verdad ahorita la están pasando bien, bien mal. De todas maneras, buenos días, avante al próximo y hasta mañana. Hasta mañana. Mira, con respecto al tema de las medicinas, más de 1.200.000 unidades de medicamentos llegaron al CEFAR en los últimos días, según informó el viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación, Aurelio Tosta. De esa cantidad, 78.357 son tipos de antibióticos, 639.700 son unidades para el sector oncológico adquiridos a través de los diferentes convenios internacionales. Detalló que gracias a Petrocaribe se adquirieron en El Salvador las unidades que serán destinadas a los hospitales, mientras que de Uruguay se compraron un total de 27 representaciones oncológicas que ya se encuentran en el país y que las restantes llegarán en esta semana, así que bueno. De hecho, hay una nueva nota de aquí de la Agencia de Noticias de Venezolana de Noticias que habla que el nuevo lote de medicamentos para pacientes oncológicos será entregado esta semana al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, o sea que las personas que lo necesiten podrán adquirirlos en las farmacias de alto costo. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, Elsa García y Randall Borges. ¿Cómo te ha ido? Mira quién llama. Pero, por supuesto, tengo que llamarlo porque esta es la parte que ustedes me pagan por eso, que es así, la parte humorística de los buenos odedores. Porque si no fuera así, yo dejara que los demás, como el que me acaba de anteceder, llamara solamente él. No es así. Claro. Ustedes estaban hablando hace rato de mi amigo Smolansky. Uh-huh. Oye, me parece que ese tipo la botó toda. Por ahí le puse hay un Twitter por ahí que aparece, inclusive en Aporrea también estamos escribiendo algo que dice Smolansky, la cagostis. Pero eso es, se lo voy a dejar a los usuarios para que lo lean si les da la gana. Mejor leerlo si les da la gana. Por supuesto, yo como soy un smolanskista, a ustedes no los reconozco como moderadores de La Ventana, en absoluto. Segundo. ¡Qué horror! Si no nos reconocen, me haces el favor y cuelgas de una vez. Bueno, pero déjame terminar. Por segundo, tampoco lo reconozco, porque ese programa lo que hace es transmitir cultura para la gente que son buenos pensantes como los que lo oyen. Y tercero, no me da la gana de llamar más. He dicho, de todas maneras... No caíste, no reculaste. Te comportaste más lindo que Smolansky. No reculo, porque ningún odedor puede recular de esa manera. Todo odedor da el frente. Nunca da la otra parte. menos mal. Gracias, buenos días por la llamada. Echando broma aquí con Ruiz Burundanga y leemos Twitter. Ya va, antes de leer los Twitter, salir de esta información que ayer comentábamos, la triste desaparición física de una estudiante de medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, ya el CICPC detuvo a la presunta asesina de la estudiante universitaria Yaremi Silva, fallecida en San Juan de los Morros, estado Guárico. Es la misma joven con la que Voluntad Popular, este partido de la ultraderecha, se dedicó a través de las redes sociales a divulgar una falsa información en la cual supuestamente la Guardia Nacional habría detenido y desaparecido físicamente, es decir, ejecutado y torturado a esta chica. Bueno, apareció una presunta homicida de esta joven. Al parecer es una joven de 27 años, compañera de estudios de Yaremi Silva. Será imputada por el delito de homicidio calificado por motivos futiles e innobles. Las primeras actuaciones arrojan que el móvil presuntamente es económico, el móvil del asesinato. Así que ya será revelado. En todo caso, está detenida esta joven que presuntamente le quitó la vida a Yaremi Silva. No fue la Guardia Nacional, como dice Voluntad Popular y sus secuaces. Que reculan en lo que les hablan duro. Vamos a decir reculan. Dice Juan Guirola, felicito al pueblo trabajador y al creador, quienes han demostrado junto a Maduro que quieren paz y progreso. Viva Chávez. Dice también Juan Guirola, la actuación del alcalde de Latillo se pareció a una tragedia anunciada, y así lo tiene el presidente Maduro, viva Chávez. Dice Juan Guirola, la ideología socialista debe ser nuestro plan de paz y progreso, a los ideólogos de escritura que salgan a trabajar, Chávez vive. Dice Franklin Hernández, de par en par, arroba la ventana abierta con análisis de la inseguridad con Enza García y Borges Rar por Alba Ciudad. Opinión, participación, excelente. Dice Juan Guirola, el plan mediático debe ser enfrentado con ideología socialista y nuestros colectivos estarán alertas. Viva Chávez. Oye, hablando de colectivos, por cierto, ayer hubo otro intento de guarimba aquí en Sabana del Blanco, la Universidad Católica Santa Rosa. Trataron a 30 muchachos. Trataron de hacer una guarimba en el sector y nuevamente la comunidad organizada lo sacó del lugar, evitó el conflicto, trataron de trancar con pupitres, etcétera, este tipo de acciones, y tanto profesores de la casa de estudio como gente de la comunidad evitó esta guarimba como tiene que ser. Listo. 10:54 minutos y a los muchachos de la Universidad Católica Santa Rosa, cuidado con el diablo, les dice Dame pa matala. Sé que algo quieres decir, tanta conmoción te tiene abrumado, ya no tienes que reír, otra vez cuando de ti se hayan burlado, porque callas al sentir que entre tanto rollo algo zampan, hasta cuando te utilizan. Nuestra bandera vale más que el petróleo y la divisa. Despierta latino, dibújate una sonrisa antes que una bomba llegue y nos vuelvan ceniza. Nos volverán ceniza cuando una bomba llegue. Sé que eso no va a pasar, triunfaré el amor y el reggae. Confío en mi pulso para que esta letra suene. Confío en mi pueblo latino para que esta canción pegue. Para que esta canción pegue, confío en mi pueblo latino. Basta de copiar modelos, de fijarnos de otro estilo. Nos critican por la coca y se la llevan por kilo. Quieren borrar mi cultura, pero aquí le saco filo. Pero aquí le saco el filo al que quiera borrar mi cultura. No hacen falta hamburguesa donde sobra la verdura. Amor a la naturaleza, nuestra real armadura. Queremos ser natural como nuestra alma pura.

Ajá, 11:06 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchábamos a Hernán Marín, el lenguaje de los ojos, una manifestación del joropo oriental. Y bien, bien fresco, ¿no? Bien sencillo este trabajo publicado en la página web de albaciudad.org sobre el joropo venezolano. 5 claves sobre el joropo venezolano. Y que muchos pueden creer que, perdón, al hablar del joropo se hace referencia exclusiva a la música de los llanos venezolanos, pero este género musical, que ha sido proclamado como patrimonio cultural de la nación, recorre cada rincón del país con distintos sonidos, armonías, instrumentos, bailes y cantos. Los expertos en la materia coinciden en que hay tantos tipos de joropos como pueblos hay en Venezuela y que cada región se han adaptado sonidos particulares que hacen que el género se sienta como propio en cada rincón. De acuerdo con este trabajo, en general son 5 categorías principales de joropo de las que salen el resto de las variantes del tradicional género y el baile musical. Bien interesante este trabajo que usted puede revisar en Alba Ciudad, en la página web de albaciudad.org. El que escuchábamos, pues, un joropo oriental del que se da, este es un joropo estribillo cotorreado que se da en, sobre todo en el estado Sucre, en la zona de Cumaná. Si nos vamos para la zona de Cariaco, pues ya le introducen el acordeón. Y vamos con este contacto telefónico a hablar en este momento sobre los resultados del mercado de industrias culturales del sur, donde Venezuela estuvo presente, uno de los mecanismos todavía, de integración. Y todavía está presente. Uno de estos mecanismos de integración que ya desde el sector cultura se viene dando entre los países de nuestra América. Compartimos y estamos compartiendo allá con la gente de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La reunión se está llevando a cabo en Mar del Plata, Argentina, en el marco de esta primera reunión del mercado de industrias culturales del sur. Exactamente, bueno, el MICSUR pues clausuró el domingo pasado, no obstante, parte de la delegación venezolana todavía pertenece allí, permanece allí, se encuentra el director general del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde llevaron una muestra de lo que son nuestras manifestaciones musicales. Junto en esta delegación relacionada con nuestra música, pues viajó nuestra Cecilia Todd, Fabiola José, Luisana Pérez, Ismael Querales, representantes al integrante de Dame Pa' Matarla y Son del Quilombo. Vamos a conversar con José Jesús Gómez, el director general del IAEM, cómo ha sido esta acogida que del público argentino a los intérpretes, a la música venezolana. Buenos días, ¿cómo se encuentra José Jesús Gómez, director general del IAEM? A ver, ¿tenemos en línea? Buen día. No, perdimos el contacto. Estamos estableciendo esta comunicación con Argentina para ver si podemos retomarla, para conocer los resultados. Sí, vamos a hacer un segundo intento y bueno, sí, si no, para... ya en su momento pues se informará. Una vez que regresen aquí a Venezuela, pues ya informarán cuáles han sido los resultados, ¿no? Bueno, lo que les estábamos hablando con respecto al joropo, pues fíjense ustedes que sobre la región oriental, que el joropo que estábamos escuchando, el 4, las maracas, la mandolina, se reparten el protagonismo dependiendo del tema. En ciertas zonas de la región agregan guitarras, bajos o una caja, que es un tipo de tambor. Ahora sí. Recuperamos el contacto telefónico desde Argentina. Sí, señor, con José Jesús Gómez, director general del IAEM. Buenos días. Hola, buenos días, muchachos, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Bueno, nosotros estamos ahorita en Buenos Aires. Como tú acabas de decir, estamos en Argentina, estamos recién llegando ayer de MICSUR, del Mercado Común del Sur, que se realizó en la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Ya esa actividad como tal terminó, sin embargo nosotros aprovechamos la presencia actual con la delegación artística que trajimos, que está Cecilia, Fabiola, Luisana, el grupo Son Quilombo, el maestro Ismael Quejales y el grupo Dame Pa' Matarla. O sea, trajimos una muestra bastante amplia de lo que es la música, de que lo que se suena en nuestro país, ¿no? Que es la Venezuela sonora. Y tuvimos la oportunidad el domingo en la tarde, para el cierre del evento, de MICSUR, de hacer un concierto en lo que llaman un showcase, que es una presentación que se hace para programadores y productores de diferentes festivales de todos los países participantes. Ya tuvimos esta receptividad en y tenemos un problemita con la comunicación, se entrecorta un poco la comunicación, pero vamos a ver si podemos retomarla normalmente, si podemos escuchar el sonido continuo. de... ¿Aló? Sí, ahora te estamos escuchando mucho mejor. Ajá, bueno, me estoy yendo a la calle a ver si la escucho mejor. Te decía que, bueno, que ahí estuvimos con el maestro Jorge Schellenberg, que es el productor de la Sala Citarrosa de Uruguay, entre otros que se nos acercaron a decirnos, bueno, que habían visto el mejor espectáculo artístico país que se presentó en el Mercosur, fue Venezuela. ¡Caramba! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hay que aplaudirlo! Bueno, hicimos un proyecto que incluyó diversos géneros. O sea, no fue una obra de Cecilia, una obra de Fabiola y una obra de Lizana, sino que entre todos hicieron un concierto durante una obra. Entonces hay gente conocida que suena en nuestro país, cómo canta Venezuela. Y de verdad nos mostramos como un colectivo de música, sonoro, de paz, como lo somos, ¿no? Y de verdad que de mi balance personal y como institución creo que fue sumamente favorable. Mucha gente allí desconocía de la diversidad de géneros que había en el país, sobre todo los que venían de otros países de la región. Y eso es una señal importantísima de que nosotros tenemos que estar en todos los espacios que se pueda, porque estamos mirando muchas veces hacia adentro y no nos damos cuenta que otros están tratando de invisibilizar nuestra cultura latinoamericana. Entonces estos son espacios para darnos a conocer entre pueblos, entre músicos, entre cantores del continente, ¿no? Uh-huh. Estamos conversando con José Jesús Gómez, él es director general del IAEM, ¿no? Hay una inquietud de repente de tipo personal teórico. Hay algo que aquí me llama mucho la atención, ya que es el nombre del evento, que es el mercado de industrias culturales del sur. Cuando uno habla de industrias culturales, uno piensa en una concepción capitalista de la cultura como un producto, ¿no? En realidad, ¿cuál es la importancia de que Venezuela, que es un país que camina hacia el socialismo, se participe en este tipo de eventos? ¿Este es realmente un evento capitalista o pudiéramos hablar que es un evento de otro corte, de otra índole? Bueno, eso es una pregunta un tanto como ya para resumirla en unos minutos, ¿no? Pero okay. Porque ¿qué es lo que lo hace capitalista y qué es lo que lo hace socialista, ¿no? Uh-huh. Empezando por ahí. Sin embargo, desde todo punto de vista, más allá de los nombres, de los conceptos, lo valioso es que sí, en este mercado estuvo presente toda la América. La América nuestra América, donde tú veías a los indígenas de Chile, donde tú veías a los artesanos de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de todos los países que mencionaste al principio, sin ningún tipo de imposición de marca ni de estilo, presentando su identidad más pura. Entonces, si nosotros hablamos de identidad, justamente estamos hablando de lo que estamos defendiendo nosotros como pueblo, como país. Uh-huh. Que es evitar justamente la transculturación que ha habido durante tantos años. Y esto es un espacio donde nos reconocimos, donde, oye, identificamos una cantidad, una diversidad cultural que sin exagerar, desconocíamos en un altísimo porcentaje, porque no es lo que nos venden los medios. Uh-huh. O sea, aquí conocimos la realidad de esos pueblos, que conocemos la de Venezuela, en todas las áreas que vinimos, artesanía, música, literatura, etcétera, todo lo que trajimos. Muchos generaron asombro ver que esto estuviera pasando en un país que según los medios se está cayendo a pedazos. Sí, exactamente. Entonces, es la otra cara, ¿no? Ahí tú empiezas a generar las contradicciones, que tú dices, bueno, ya va, ¿y cómo es esto? Que este país está en esta situación y tiene toda esta proyección internacional de este peso, que trae una banda de 20 músicos que conforman 5 colectivos artísticos, que trae toda una programación interesantísima en todas estas disciplinas que están presentes. Entonces, bueno, ahí tú empiezas a ver cómo la gente... como dicen por aquí, por ese lado, les cae la ficha, ¿no? Asumen, bueno, somos víctimas justamente de esa hegemonía cultural colonizante que es la mediática. Uh-huh. Entonces, más allá, como te decía, de los conceptos, creo que ahí lo importante fue cómo como pueblos nos reconocimos y nos reencontramos, porque más allá del intercambio comercial, está el intercambio también de saberes, de experiencias, o sea, que no es una cosa netamente económica o monetaria. Que a veces estos países tienen una experiencia, digamos, mucho más avanzada que lo que nosotros hemos podido lograr en algunas áreas y viceversa, que esa complementariedad nos hace avanzar en proyectos que nos hubieran tomado mucho tiempo de ensayos y errores, y por esto ya nos libramos de esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Exactamente, estamos conversando con José Jesús Gómez, él es director general del Instituto de Artes Escénicas y Musicales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y fíjate, en esta ronda de negocios y de discusión que se dio, los seminarios, en el marco de esta primera Mixur, A ver si pudiste notar, Gómez, si pudiste notar allá esta disposición de nuestros países hermanos de la región de salir un poco de esa colonización cultural a la que nos exponen los medios, como tú dijiste, pero también este estilo de cultura europea, la anglosajona, la norteamericana, que nos han impuesto todo un esquema cultural a través de nuestros medios, a través de las formas de consumo de cultura. Hay una disposición de nuestros países, por lo menos desde los que estábamos reunidos allí, nos incorporamos como Venezuela, para salirle al paso a esto, buscar otra vía de conocernos más culturalmente. Absoluta y totalmente. Por eso te decía al principio que a veces uno se deja llevar por los conceptos, por los prejuicios que no tienen hasta los nombres de algunos proyectos, porque se llama mercado, industrias culturales, pero aquí estaban presentes todas esas instituciones que no pertenecen al gran mercado. O sea, aquí estaba el artesano que vende en una plaza de Colombia, de Chile, de Brasil, de todos esos países de Norteamérica, presentes y presentando su proyecto en el nombre de todo un colectivo de cada una de sus áreas, ¿no? Es decir, aquí estaba presente el continente en su más profunda expresión. Aquí no había marcas, aquí no había logos, etcétera. O sea, aquí estaba, era un pueblo creador. Entonces, qué bueno saber no eso, era qué que bueno había institución. Ahí lo que había era más bien una muestra fehaciente de lo que es un tema de identidad, que este continente aún tiene resistencia. Y además es hermoso ver que no somos los únicos que estamos trabajando por esa iniciativa, por ese deseo de mantener nuestra identidad. Y por eso que sí, totalmente, la respuesta sí. Sí, ahí estuvo no solamente la voluntad, sino una muestra clara, visible de que eso fue. Perfecto. Uh-huh. Bueno, conversamos con José Jesús Gómez, director general del Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAEN. Se encuentran en estos momentos en Buenos Aires. Tenemos entendido que dentro de unos minutos, van a tener una entrevista en un programa allí en la televisora argentina, ¿no? Sí. Excelente. Este es un programa, digamos, que debe ser un aporte que es importante. Mira, aquí hay un programa de televisión que se produce en Argentina por una institución independiente, una productora independiente, pero que se transmite a través de un canal del Estado argentino, uh-huh, a través del canal Encuentro. Y es un programa que se llama Encuentro en el Estudio, donde han participado puros artistas argentinos y otros latinoamericanos de altísimo nivel artístico. En esta oportunidad tenemos a Cecilia Toto, acompañada por varios de los músicos que vinieron a ese evento en Mar del Plata, grabando el primer programa de una serie que se va a hacer en Venezuela con artistas venezolanos. Entonces, qué Cecilia, bien, casualmente hace 40 años grabó su primer disco en este mismo estudio donde estamos en este momento. ¡Qué bárbaro! Con el mismo sonidista. Entonces ha sido una cosa increíble. Las bonitas casualidades, estudio, ¿no? Sí, o sea, hace 40 años Cecilia estaba aquí grabando su primer disco Pajarillo Verde y hoy está aquí grabando su primer programa de televisión, El Encuentro en el Estudio. Y Encuentro en el Estudio es esto que, así como existe el Festival de Cine de Cannes, también existe un festival de televisión, de programas de televisión, de contenido, donde ellos han tenido las mejores valoraciones como un programa artístico. Qué bien. Y que tiene millones y millones de visitas en su canal de YouTube en Internet. Es decir, perdimos, ¿sí, el contacto? ¿Sí? ¿Perdimos el contacto? Claro. Ahí está. Ajá, no, ya. Sí, ahí está. ¿Ale? Sí. ¿Me oye? Sí, te oímos. Ajá. Que te decía que esta es una oportunidad de oro porque nosotros queremos visibilizar a nuestros artistas a través de todas estas plataformas existentes en nuestra América. Y creo que la posibilidad de que Cecilia abra la puerta en Encuentro en el Estudio, que va a ser, por supuesto, la primera de muchos nuestros que van a venir o que van a estar grabando en Venezuela, porque ellos piensan ir a Venezuela a grabar desde Caracas, es una cosa, verdad, invaluable. Es un logro que, oye, no se habría dado si no hubiera la voluntad política que existe entre nuestros dos pueblos, entre el pueblo venezolano y el argentino. Pero sin duda esto va a tributar mucho a visibilizar a esa Venezuela creativa, esa Venezuela sonora que está haciendo su trabajo de forma independiente con un apoyo, con un acompañamiento del Estado, del gobierno, pero que le permitirá también a ellos volar, pues, o sea, abrirse al mercado internacional, al mundo sonoro y hacer su carrera, bueno, con nuestro acompañamiento, pero también con cierta autonomía de vuelo, ¿no? Exacto. Oye, de verdad, satisfechos por acá de esa representación que ustedes han hecho allá en Argentina, de lo que somos, de quiénes somos culturalmente, y de que hayamos cosechado tantos éxitos allá, y lo que viene, ¿eh? Porque este es el primer paso, producto de esta primera mixur que se da para bueno, fusionar e intercambiar nuestras culturas con nuestros países hermanos, que tenemos un origen común, un idioma común, la región en general. Y un interés común. Y un interés común. Tenemos un interés común que es increíble, las similitudes que tenemos todos de resistencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de verdad, orgullosos, satisfechos por la labor que ustedes han hecho por allá representándonos. Mira, muchas gracias. Y los esperamos de regreso para que aquí podamos analizar un poco más en frío los resultados de esta primera mixura allá en Mar del Plata, Argentina. Muchísimas gracias, claro que sí, José Jesús Gómez. Muchas gracias. Director del IAM. Gracias por el contacto. Cómo no. Y éxitos ahora en lo que todavía queda, la actividad que todavía queda por allá en representación de nuestra patria. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias por el contacto. ¿Cómo saludos, no? Le mando a Cecilia, Fabiola y todos los que están por acá. Y nuestro saludo para allá. Nuestros saludos, nuestro cariño. Allá, allá al sur de nuestro continente hermoso. Bueno, esta es la información que le llevamos a ustedes en directo de lo que está haciendo nuestro gobierno, trabajando por la cultura, trabajando por la patria. Así y como dando también un mensaje de paz en el mundo y diciendo a través de nuestros cultores y de nuestro quehacer diario que Venezuela está bien, que y es un bien, país que de paz, trabajando, que es un país de es paz. Un país de paz, así como nos representan estos artistas allá en Argentina, en esta Mixur, aquí tenemos unos atletas súper valiosos que nos siguen manteniendo en el primer lugar de la tabla de posiciones en los terceros Juegos Suramericanos, sí, de playa. Bueno, ya es la mejor actuación de Venezuela en los tres episodios que van de estos Juegos Suramericanos de playa. Ya se convirtió ayer con las medallas de plata que alcanzamos en nuestra mejor participación y seguimos en el primer lugar. Esperemos que continúe de esta manera nuestra excelente participación también en otros ámbitos de la cultura. Por ejemplo, mira lo que nos hacen llegar por acá en San García. Exactamente, queremos agradecer pues a nuestro buen amigo Carlos Parra, de Editorial Galac, que nos hizo llegar uno de los últimos libros que ha editado, que es el libro de Julio Santosuoso, Socialismo en un paradigma liberal. Esta es la segunda edición de este libro y es un libro para la discusión. Las siguientes son un conjunto de preguntas que ayudan a conocer el libro. En sus páginas el autor expone su tesis, que es el capitalismo, que es el liberalismo, si son sinónimos o son dos conceptos completamente diferentes, si son diferentes, cuál es la diferencia entre capitalismo y liberalismo, en qué confluyen, si hay confluencia entre el capitalismo y el liberalismo, qué diferencia el capitalismo de Estado del socialismo, qué gana la sociedad con el socialismo en un paradigma liberal, si es seguro que en el futuro dominará el socialismo en un paradigma liberal, cuáles son los argumentos a favor del socialismo en un paradigma liberal, si son desempleados los trabajadores informales. Bueno, es una serie de... es una cuestión bastante polémica, y el autor del socialismo en un paradigma liberal con espíritu bastante abierto aporta ideas para la discusión de estos temas. Este es el nuevo libro de Editorial Galac, Julio Santosuoso, El socialismo en un paradigma liberal. Este camarada que escribe este libro es italiano por nacimiento y venezolano por decisión propia, doctor en matemáticas, summa cum laude de la Universidad de Roma. Canaliza su energía a lo largo de dos direcciones. Por un lado, es informático e inventor de una tecnología que constituye el cambio total del paradigma del sector, y por el otro, es editor y además presidente de esta editorial que nos hace llegar este libro. Le agradecemos a la Editorial Galac que nos haya enviado este material, que nos sirve para, bueno, seguir llenando conocimiento. Es que es un libro bien interesante, ¿no? El planteamiento de Julio Santosuoso en este libro es bastante interesante, ¿no? Y uno debe como que abrir la mente, porque uno dice, ya va, socialismo en un ambiente liberal, esto a mí no me cuadra. Y es bien interesante cómo lo maneja el autor de este libro, ¿no? El autor de este libro, y hay que leerlo, ¿no? Hay que leer para poder debatir, para construir, sobre todo cuando estamos construyendo un nuevo modelo de socialismo. Aquí, sin hacer algún juicio de valor, se está construyendo, fíjense cómo el socialismo chavista se viene construyendo a través de raíces que no vienen de Marx, ni vienen de Lenin, vienen de Bolívar, vienen del pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Zamora, de Rodríguez, el pensamiento de Simón Rodríguez, ¿no? De Miranda. Que ya lo estaba, a Simón Rodríguez pues ya se le veía una clara línea socialista, intuitiva, porque estamos hablando del socialismo como teoría que se estaba gestando más o menos también en esa época, ¿no? Sí, bueno, sobre todo desde el punto de vista de la educación y de la aplicación de un sistema educativo para las masas donde el estudiante se hace y no lo hacen, ¿no? Así veía Simón Rodríguez la educación, y desde aquel concepto presocialista que ya tenía Rodríguez en mente, se empezó a construir un nuevo modelo de pensamiento en nuestra patria. Claro, una de las cosas que decía Simón Rodríguez es que los niños, es bueno que enseñemos a los niños a preguntar, que los niños deben ser preguntones, porque en la medida que son preguntones, serán libres y desarrollarán más sus habilidades. En cambio, cuando se limitan a aceptarlo todo como una verdad absoluta y obedecer, entonces ahí van a ser pasto fácil de la esclavitud y del sometimiento. Señores, hay que siempre precuestionarse las cosas, siempre hay que hacerse preguntas. Uno debe tener una mente bastante suspicaz, bastante inquieta, bastante suspicaz. Y ya que hablamos de mentes suspicaces, para dar ya el enlace, porque ya es tiempo de hacer la pausa, ¿verdad? Ya que estamos hablando de mentes suspicaces, vamos a la pausa con Elvis Presley y el tema que se llama precisamente Mente Suspicaz. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. With an old friend I know, I'm about to say hello.

¡Qué belleza! Se la nombrábamos en estos días cuando pusimos la versión original de este tema en portugués y cantada por brasileños, además de Desafinado. Acá la tenemos con los Niños Cantores del Táchira, Desafinado. El mismo tema, pero cantado magistralmente por estas tiernas y dulces voces de los Niños Cantores del Táchira. Así abrimos esta parte de La Ventana. Sí, señor, poesía para los oídos, y de poesía vamos a hablar, ya que el mes de junio es el mes del octavo Festival de Poesía. Y este octavo Festival de Poesía, Palabra en el Mundo, rendirá tributo a la memoria del comandante Hugo Chávez, bajo la premisa de promover encuentros culturales para la vida y el reencuentro. Ah, no, pero que fíjate tú, esta nota de ABN te habla de un festival de poesía que se está llevando a cabo en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda. Pensé que estaba relacionada con el octavo con el festival de poesía que se realiza todos los meses de junio aquí en Caracas, que ya les tendremos información. Ya están grabando, ya la gente de la Casa de las Letras está grabando la promo y tendremos muchísima información sobre el Festival de Poesía de Venezuela. Pero fíjate qué interesante cómo en las regiones también se está llevando a cabo actividad cultural y poesía, ¿no? Y está este octavo Festival de Poesía, Palabra en el Mundo, que le rinde tributo a la memoria del comandante Hugo Chávez, y se está llevando a cabo en el Ateneo de Los Teques, en el estado Miranda. Eliezer Jiménez, coordinador del Frente de Trabajadores y Trabajadoras de la Cultura Pariacare, destacó que este festival se realiza en tributo a la memoria del comandante Hugo Chávez, propulsor de los espacios culturales abiertos al pueblo. Así se han realizado conversatorios dedicados a resaltar el rol preponderante del líder revolucionario en los ámbitos cultural, educativo, comunicacional y social. Entre estos conversatorios se encuentra Chávez, poeta y comunicador, a cargo de la presidenta de la radio comunitaria La Voz de Guaycaipuro, Aricel Carbonell, así como Guaycaipuro, Bolívar y Chávez, a cargo del cultor Salvador Chito Aguilar, que resaltan sus facetas culturales y aportes al pueblo venezolano. Este espacio es una iniciativa del Poder Popular de Cultores. Aparte de homenajear a tres poetas de la zona, dedicamos el festival a la memoria del comandante Chávez, quien nos convocó a promover la lectura y la cultura como parte de la revolución. Estamos haciendo una campaña para promover la lectura y donar libros. ¿Qué tal? Recibimos llamada telefónica. Buen día. Ah, muy buenos días, Elsa. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Es Gustavo Nazaret. ¿Cómo le va, Gustavo? Oye, bastante difícil comunicarme con ustedes. Y llevan dos veces, llevo como 15 días, y las dos veces he tratado de llamar al final del programa, casi al final. De hecho, la última vez que hablamos fue casi al final del programa, y las dos veces me dicen que sí, que ya va, y que se va el programa y me quedo con el teléfono en la mano. Caray. Mucho cuidado con eso, y también hablando de revolución y de compartir, que es de esto que se trata, a los otros compañeros que llaman a diario, por favor permitan que los demás también tengamos oportunidad de llamar. O sea, siento que se torna como un círculo, como de acaparamiento, y lo digo porque lo siento así, tan sencillo como eso. Entonces vamos a hablar por lo menos de La Guaira. De La Guaira, bello el estadio, yo estaba viviendo, yo soy amante de la playa, bajo todos los sábados y siempre he hecho la misma denuncia. Pensé que se iba a controlar la denuncia en estos días de las Olimpiadas de Playa de Vargas 2014, pero siguen cobrando desde 60 y 80 bolívares para subir a uno para Caracas. Te bajan en 25, o sea, si te bajan con un placer increíble, pero después te quieren clavar para subir. Da una lástima porque te dicen que eres turista, etcétera, etcétera, y lo más triste que tú ves, por lo menos en el tablero, una silueta de Chávez o del Che Guevara, que son hombres que tratan de su filosofía de crear un hombre nuevo, y da tristeza que todo eso esté así. Y hablando de hombre nuevo, es otro detalle, que ya está casi terminando las Olimpiadas de Playa, está empezando lo bien ahorita, el Mundial de Fútbol, en el cual ha habido una gran campaña en todas las televisoras, que es aceptable, pero las televisoras del Estado deberían haber tenido muchísimo más campaña en estos momentos de las Olimpiadas de Playa. Y hay un detalle que son los símbolos patrios y el tricolor. TV, el símbolo de TV es como tres velas o tres banderitas, tres cositas, que son el símbolo de TV, o sea, amarillo, azul y rojo. ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Ajá. En este momento, desde que están haciendo la propaganda del Mundial, pues señores, quitaron el color tricolor y ponen amarillo, verde y amarillo, o sea, como Brasil. O sea, si alguien no sabe quién es ese canal, no es de Venezuela, lo ve un extranjero, jura y perjura que este canal es brasileño. Oye, no me he dado cuenta de ese detalle que nombras. Orlando, pero lo más triste de todo, que yo he llamado y he hecho ese reclamo, uh-huh, y la respuesta que dan es una cosa de locura. O sea, es para sentarse a llorar. La respuesta que te dan ellos, ¿por qué te montan el parcelón? Y eso, los pocos que te han dado respuestas, de hecho, fueron cuatro. Uno fue más o menos aceptable. Las otras tres fueron horrorosas y había uno que hasta se burló. Ok, seguiré siendo loco. Y entonces hay otro detalle también que no me afecta. O sea, explíqueme algo muy lentamente. Que el canal del venezolano, que es antiimperialista, es revolucionario, etcétera, etcétera, me esté metiendo los domingos películas de Hollywood. No me vengan ahorita porque no escucho el contenido del mensaje. No. En todas las películas de Hollywood, todas las películas americanas, siempre te meten el símbolo de ellos, que son sus banderas y su filosofía capitalista. La última fue el domingo pasado, que el mismo actor, que por cierto fue invitado para acá, para Venezuela, el mismo, ¿cómo fue que dijo? Que dije, bueno, este es el colmo. Ah, bueno, esta es Norteamérica. Lo tomas y lo dejas. En el momento que están diciendo eso, te enfocan en la bandera y te ponen la Casa Blanca. Entonces, esto lo están metiendo por BTV. Por favor, entonces, no venga, entonces, ¿qué? Sí, ideología, ¿no? Sí, si no hubiera habido ideología, ¿de cuándo lo hubieran tumbado? No, mijo, aquí no lo han tumbado porque aquí se está inyectando mucho billete. ¿Ok? Y es un detalle muy importante, me tiene súper incomodísimo. Y mucho más incomodísimo la respuesta que me da el BTV. Habíamos quitado el tricolor para ponerme la bandera de Brasil. ¡Hazme el favor! ¡Qué vida, Chávez, hermano! Bueno. Llamada de Gustavo Nazaret. Hay cosas. Cuestión, ¿no? Lo de TV, sí, yo no digo que. Oye, no deben cambiarle para ponerle la bandera a otro país. No. No. Es su imagen. Además, es la imagen de Venezuela. El logo de TV es como el de BTV. Cuando está en colores, obviamente tiene los colores de la bandera de Venezuela. Una cosa es el logo que te lo pongan sin color, que lo colocan allí, ¿no? A veces, uh-huh, tiene una figurita, se transforma, tal, la mosquita, como le llaman en términos coloquiales dentro del mundo televisivo, que es la mosquita que le dan vuelta, tal, te la ponen transparente, te la ponen en colores, etcétera. Pero cuando está en colores, oye, debería conservar los colores de la bandera nacional de Venezuela, puesto que son canales oficiales, son canales del Estado venezolano y la identidad no se cambia así por así. Ahora, mira, es cuestión de también ver las cosas como el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El caso de la publicidad o la poca publicidad que dice el camarada se le dio a los Juegos Suramericanos de playa que se están celebrando en el estado Vargas. Mira, los medios del Estado le han dado toda la publicidad posible a estos Juegos. Uh-huh. Toda la que ha estado, la que han podido. Los que han tratado de invisibilizar estos Juegos, a pesar de ellos, el éxito de nuestra delegación es tremendo. Pero ellos son los que han tratado de omitir. Yo me quedo loco. Mira, una de las características del periodismo es la proximidad de la noticia. Si la noticia, mientras más cercana a la gente que se le dedican estos medios de comunicación, mientras más cercana a esta gente sea, por supuesto que es de mayor interés, es publicable en primera página, etcétera, etcétera. Nuestros medios no. Aquí vemos medios deportivos impresos por televisión que abren sus titulares. Son grandísimos. Ah, las grandes ligas. Deporte, el fútbol europeo. ¿Verdad? Y el deporte patrio lo dejan a las páginas de relleno o el contenido de relleno. Esto es terrible, ¿no? Que siga pasando en nuestro país porque tenemos unos diarios deportivos que nunca le han dado el valor al deporte que se hace aquí en Venezuela. Y después tú lo ves por ahí a Galludo. Cuando triunfa la Vinotinto o algo, siempre hemos sido el canal del fútbol en Venezuela. Siempre hemos sido el canal del baloncesto en Venezuela. Mentira. Mentira. Porque son medios que se han dedicado a promocionar el deporte extranjero por encima del deporte venezolano. Claro, el de allá, el de afuera, es más negocio, deja más dinero. El de aquí no les interesa promoverlo mucho. Bueno, por otro lado, otra de las cosas que estaba diciendo Gustavo, cuestionando que se pase cine de Hollywood en BTV, la película que yo vi en BTV el domingo no era Rambo, no era Stargate, no era Duro de Matar. Estamos hablando, es la que yo vi, que la pasaron a las 11 de la noche, y me dio mucha alegría ver ese tipo de esa película en BTV y crucifique y que me crucifique quien me quiera crucificar. Pasaron la película Milk, que si no me equivoco le debió un reconocimiento a Sean Penn, un actor de Hollywood que por cierto es un gran activista por la causa venezolana, un gran amigo del comandante Chávez. Y esa película narra la historia de Harvey Milk, un activista por los derechos humanos de la colectividad homosexual. ¿No? Harvey que Milk, el día viernes fue el día contra la homofobia. El sábado fue el día contra la homofobia. El día mundial contra la homofobia. El día mundial contra la homofobia. Y es bien interesante esta película, ya que Harvey Milk fue asesinado por el establishment estadounidense, que ¡oh horror! Un homosexual que ostentara un cargo público, un cargo político. Cómo él desde abajito fue organizando a la comunidad homosexual y cómo esa comunidad homosexual empezó a trabajar de la mano con los sindicatos. Porque era un movimiento, además de revolucionario y rebelde, un movimiento con muchas reivindicaciones de izquierda. Es una película fuera de lo que es el estatus película de Hollywood. Porque en Estados Unidos se hace mucho cine independiente, bastante crítico. Ahí se ve cómo se reprimen a las manifestaciones de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, cómo se violan los derechos humanos en los Estados Unidos. Entonces, Milk es una película que todos nosotros deberíamos ver porque también nos ayuda, no solamente a entender la lucha de los colectivos sexodiversos, sino también a quitarnos el lastre de la homofobia y ser mucho más tolerantes. Hay algo bien interesante de la película Milk, que y de verdad que es un argumento que no se le puede rebatir, que le preguntan porque empiezan los sectores de la ultraderecha a promover una enmienda en el estado de Los Ángeles, una ley, para que los maestros homosexuales no pudieran dar clases en las escuelas, porque podían pervertir a los pobres niños, que no era bueno, o sea que los homosexuales no podían trabajar en la educación. Cuando le preguntan a Milk, que hace todo un activismo en contra de esta ley, llega y dice, mire señores, yo nací en uno de mis padres eran heterosexuales. Estudié en una escuela donde mis maestros son heterosexuales. Mis compañeros fueron heterosexuales y yo soy homosexual. Eso no tiene nada que ver. Claro. ¿No? Ahora, entonces el hecho de que un niño tenga un maestro homosexual no quiere decir que va a ser homosexual. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Sobre este mismo caso que tú planteas. Mm. Yo lo llevo también, lo proyecto hacia la literatura. Cuando nosotros decimos aquí que hay que leer de todo, claro, inclusive literatura de derecha, también nosotros como amantes del cine, si nos gusta el cine, tenemos que ver de todo. Porque ¿cómo lo cuestionamos? ¿Cómo aprendemos a cuestionar una película que nos inyecta un mensaje venenoso si no sabemos de ella? Es decir, ¿cómo yo voy a ver, por ejemplo, Rocky 4? Es que siempre la comentamos por acá. Rocky 4, una película, obviamente, que es una propaganda anticomunista. Que fue hecha durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, en un contexto de Guerra Fría. ¿Cómo yo veo, cómo yo analizo cuál era la visión propagandística de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría? Que hasta los rusos se pusieron del lado de Rocky. Si no veo, por ejemplo, esta película. Señores, nosotros tenemos que aprender a ser críticos. A ser críticos, pero aparte, con conocimiento de causa. No, y eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que es una actitud. La idea es educar a las personas y descolonizarnos. Y nosotros no podemos descolonizarnos de algo que no conocemos. Si nosotros censuramos, nosotros metemos debajo de la alfombra los valores capitalistas, ¿cómo los vamos a cuestionar? ¿Cómo los vamos a criticar? Es mucho más. A mí me parece que es mucho más interesante abrir un debate. Vamos a ver esto. Y vamos a debatir. Hacer un foro. Que si no quieres que tu muchachito reciba la influencia yanqui, que la recibe cada vez que sale a la calle, cuando se mete por internet, señores. Porque nadie está en estado de pureza. Ni los Yanomami, porque ya los Yanomami tienen internet gracias a las cadenitas. Señores, ¿no es mucho mejor sentarse a hablar con su muchacho sobre la gringada que está viendo en televisión? Desmontar la gringada. Burlarse de la gringada. Que decir, esto no se transmite. Sí. No, por el amor de Dios. Y de igual forma también, a la par que se felicita a BTV por transmitir Milk, también felicitarlo porque transmitió Sheila una casa pamadita. Claro. En el marco de esta misma celebración contra la homofobia, ¿no? Que es una película venezolana, hecha aquí en nuestro país, con actores venezolanos. Tuve la ocasión de conocer a la protagonista de esta cinta y de verdad que es Esta película es una de las mejores películas venezolanas de los últimos años. Es excelente. Por el tema que trata, cómo lo trata, sin el morbo, sin todo esto, pero lo trata de una manera cruda, sin caer y también te ayuda a entender la realidad de los colectivos sexogénero diversos y cómo se sienten muchos de ellos. Mira, es tremenda película y de verdad me sorprendió ver Milky, que por cierto, porque tiene escenas fuertes, y la colocaron en horario adulto, respetando la ley Resorte. ¿Cómo lo tiene? ¿Cuál es el problema? Al igual que aquí en Venezuela se hace azotes de barrio y se hace Sheila una casa pamaíta, en Estados Unidos se hace el azotes de barrio respectivo, que es el cine hollywoodense. Duro de matar. Y también se hace cine independiente. Gracias al cine de Hollywood, por ejemplo, nosotros nos pudimos enterar de la realidad del apartheid. Gracias a Hollywood nos enteramos de la historia de Malcolm X, que por cierto nació un día como ayer. Gracias a películas como Nacido el 4 de julio de Oliver Stone, gracias a las películas de denuncia de Oliver Stone, sabemos que los veteranos de guerra en los Estados Unidos son un poco menos que una basura. Mire, y no se crea, en los Estados Unidos. Por cierto, Oliver Stone, otro gran aliado de la Revolución Bolivariana y del comandante Hugo Chávez. Por favor. Y no se crean, nosotros no podemos ser tan puristas en nuestra crítica. No podemos caer en el fanatismo, señores. Por supuesto que Hollywood es toda una maquinaria industrial de propaganda de los Estados Unidos, pero dentro de Hollywood hay gente que hace denuncia. Hay mucha gente que hace denuncias. Y esas denuncias deben ser escuchadas. Claro. Y deben ser divulgadas. Los documentales de Michael Moore, que los han pasado en BTV, eso es hecho en los Estados Unidos, Gustavo. Sí. Bueno. Entonces no vamos a ver Fahrenheit, ni Zico, ni todas estas denuncias contra el sistema yanqui. Por favor. Sí. Por cierto, Gustavo, ¿qué te parece? Estamos poniendo bastante joropo. Espero que estés contento. Oye, pero lo hacemos con todo el gusto del mundo. De vez en cuando es bueno reconocer las cosas buenas, amigo. Sí, sí. Mira, y este es el llamado que le hacemos sobre todo al camarada Gustavo, que sabemos y además entendemos. Y le tenemos muchísimo afecto también. Entendemos su posición, la respetamos muchísimo, porque es un hombre profundamente comprometido. Y buena persona. Oye, y buena persona y comprometido. Preocupado porque claro las cosas se hagan cada vez mejor, y eso lo entendemos. Pero también tenemos que hacer los llamados a buscar no caer en los radicalismos, porque los extremos a veces se tocan y eso siempre resulta peligroso. Son las 11:56. El extremo de este programa se ha acabado. Aquí sí llegamos al extremo porque ya nos vamos por hoy. Mañana estaremos de regreso con más de La Ventana desde las 10 en punto de la mañana. Le agradecemos como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También le agradecemos a Luis Yerloyo, que está frente al control técnico, y hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde, y nos despedimos con Eddie Palmieri, este tema, Palo de Mango. Una joya.